El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presenta. Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Hoy, capítulo 9. La construcción del ferrocarril más difícil del mundo. Mientras conducía su hermoso animal, inquieto iba pensando. Entrecerraba los ojos. Ferrocarril. Soñador incorregible, ferrocarril. Y podía oír así el ferrocarril de una locomotora trepando los cerros increíbles. Ferrocarril, ferrocarril, ferrocarril, ferrocarril, ferrocarril, ferrocarril, ferrocarril. Lo tendría que hacer. Entonces, entonces, ¿cómo no se inundaría la patria de sangre renovada? ¿Cómo no se haría la Unión Nacional? Era de titanes proponerse la construcción de un ferrocarril de esas proporciones y en tan difícil geografía. No era tanto que solo proponerlo causaba gran controversia. Desde la imposibilidad de su financiamiento hasta la herejía que significaba introducir al diablo en los apacibles pueblos serranos. Sin duda, después de semejante sacrilegio, nadie podría responder sobre sus almas. Responder sobre sus almas. Perdón. Por favor, Margarita, si es tan amable, venga, pase, pase. Gracias. Sí, señor presidente, a sus órdenes. ¿Ha visto usted cómo el Congreso se ha pronunciado contra el contrato ferrocarrilero, calificándolo de pretexto para saquear la nación? Miserables. ¿Ha visto cómo me ha negado la posibilidad de intervenir de ninguna manera en su realización? Es inaudito. Todo esto no es sino un embuste para impedir la realización de tan magna obra. Ay, ¿cómo vamos a abrir los horizontes de nuestra patria si nuestras mentes son tan pequeñas? Si las grandes realizaciones se frustran por intereses mezquinos. Barrerita, envíe por favor una comunicación a Mr. Archer Hedman. Hágale saber de las dificultades que atravesamos y propóngale que interceda ante el Congreso, diciéndole de la factibilidad de la contratación y de las gestiones que él puede realizar para financiar el proyecto. Así lo haré, señor presidente. ¿En dónde poner la voluntad? ¿En dónde poner la voluntad? Esta es la puerta. Agranda los pasos, por mínima que sea la flor. Aquí empieza este nuevo combate. Cerrojos y los postreros candados han de organizar otras partidas. No. Pero no impedirán nuestros sueños. No impedirán nuestros sueños. Sería más fácil la vida. Tanta dificultad que hubo que vencer. Ferrocarril. Tanta energía para vencer al adversario. Ferrocarril, ferrocarril. Pero la construcción del ferrocarril, ahora lo pienso. Ahora que ya se puede transitar de la costa a la sierra. Ahora que se puede hermanar la diversidad. Ahora que se ha realizado el sueño. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? Los rieles se estiraban por la montaña. Bajo la lluvia o bajo el sol, Los trozos de madera incorruptible se veían a lo lejos como escaleras de juguete. El remache de los clavos repercutía en los desfiladeros, repetido mil veces por el hueco de los cerros. Los pequeños carros de mano bajaban veloces de las alturas, repletos de hombres y de herramientas. El ferrocarril más difícil del mundo. El ferrocarril, el más, ferrocarril difícil del mundo. Lágrimas de rabia y lágrimas de despecho. Caras enfurecidas por la impotencia. Caras exaltadas de alegría y de triunfo. Frentes copiosas de sudor. Respiraciones fatigadas, fiebre, sed. Músculos recogidos o estirados como cuerdas nudosas. Cientos de hombres, mestizos, indios, negros, lugareños, afuereños, una argamasa de manos construyendo, rompiendo la roca, trepando los cerros, bajando, despeñándose, confrontándose con el viento, con las aguas, con los ríos, con las amplias planicies, con la soledad también, con la pena también, con la muerte también, dejando piel, sudor y sangre también. En la construcción de la magnífica obra, dejando piel, sudor y sangre. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? No el monetario, sino aquel del sudor y sangre de miles y miles de constructores anónimos. ¿Cuál es el costo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde sus señales? ¿Dónde sus señales? ¿Dónde sus señales? ¿Dónde sus señales? ¿Dónde sus señales? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde sus señales? ¿En qué roca se cifraron sus nombres? ¿Dónde sus hijos y sus vidas? ¿Dónde sus mujeres? ¿Dónde sus hermanos? Este que clavó aquí su orgullo. Sus hermanas. Y sus rieles. Sus madres. ¿Dónde? El que dinamitó la roca. ¿Dónde están los que construyen la vida? Un penacho de humo denso se enroscaba, acercándose. Pitaban las locomotoras. Anónimos mártires, anónimos mártires, anónimos mártires, que son usufructuarios de nada. Mi homenaje a ellos, que cumplieron nuestro sueño. Que cumplieron nuestro sueño. El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presentaron... Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Para realizar la presente producción hemos consultado obras de los siguientes autores: Leopoldo Benítez Vinuesa, Alfredo Pareja Díez Canseco, Agustín Cueva, Eloy Alfaro, Enrique Ayala Mora, Jorge Pérez Concha, Benjamín Carrión y José Peralta. En esta serie han sido transcritos algunos textos de Alfredo Pareja Díez Canseco y de Leopoldo Benítez Vinuesa. La música empleada corresponde a la autoría de Raúl Garzón. Trabajamos para usted Antonio Ordóñez, Víctor Hugo Gallegos, Ramiro Jiménez, José Ignacio Donoso, Marcia Montenegro, Margarita Puente, Carlos Guamán, Denise Julio, Gisela Cueva, Ana María Acosta, Manuel Velázquez, René Sánchez, Juan Pablo Zambrano, Álvaro López, Roberto Naranjo,